Buenos días. Aquí empieza un domingo más el puente. Es 2 de marzo de 2008. Os habla Jorge López y pasaremos juntos la próxima hora descubriendo a un artista muy especial para nosotros. Y es que este primer programa de marzo es un programa especial. Lo vamos a dedicar a Tom Waits. La segunda vez que nos atrevemos a dedicar un programa entero a un artista. Lo hicimos hará un mes para el grupo de metal americano Tool y en esta ocasión lo dedicamos a un cantautor que lleva más de 30 años sacando discos, haciendo giras y alguien que tiene una magia especial tanto en su voz como en sus letras. Estamos escuchando de sintonía, de fondo, la última canción de su primer disco, Closing Time, editado en el 73. Y caminaremos desde este primer disco hasta aproximadamente 1993. Caminaremos en orden cronológico y iremos descubriendo cómo evolucionan sus letras, su voz y su espíritu. Thomas Alan Waits nació en California en diciembre de 1949, pianista, cantante y compositor, también actor estadounidense, famoso por sus canciones de tono áspero, lo veremos, inspiradas en escritores de la generación Beat, en especial Jack Kerouac y Charles Bukowski. All I had was you. guess that I still am. But all that really mattered then was that I was a man. I guess that our being together was never meant to be. And Martha, Martha, I love you, can't you see? Corría el año 1973 cuando Tom Waits entró en el estudio para grabar su primer larga duración, Closing Time, del cual hemos extraído esta canción dedicada a Martha, una antigua novia a la cual dedica, bueno, pues un recuerdo después de unos años de abandono. La característica primordial de Tom Waits a lo largo de toda su carrera ha sido la voz, por un lado, y por otro, la temática de sus canciones. Con relación a su voz, pues la verdad es que se puede escribir de muchas maneras. Encharcada en bourbon, ahumada por tabaco en noches insomnes, o incluso, tal vez, bueno, pues machacada por un vehículo. La verdad es que tiene una voz cavernosa que iremos viendo cómo evoluciona, como hemos dicho antes, a lo largo de su carrera. Áspera, dura en ocasiones, y es un poco su marca de identidad. Ha tocado estilos como el blues, el jazz, el vodevil, incluso tendiendo a experimentar con géneros como la música industrial. Desde luego que esta voz va de la mano con una personalidad muy especial. Es también Tom Waits un hombre un tanto renacentista, y es que aparte de su faceta musical, también ha interpretado con mucho criterio y con gran exigencia algunos personajes en películas de Hollywood. Participó en El Rey Pescador, en Drácula de Bram Stoker, en Shortcuts. La última vez donde le vimos fue en la película Domino, y bueno, también ha realizado bandas sonoras para alguna de estas películas. Pero volviendo a su primer álbum, la verdad es que tuvo un éxito reducido. No salió o no tuvo una difusión más grande hasta que en 1973 Tim Buckley, el padre de Jeff Buckley, de quien hemos oído alguna canción aquí en El Puente, lanzó su álbum Sefronia, que incluía una versión de Martha, esta canción que acabamos de escuchar. Esto fue lo que, bueno, pues permitió al público volver hacia un desconocido Tom Waits y darle pues un voto de confianza, que desde luego sería ganado a pulso a lo largo de este y de los discos que hubieran de llegar. Operadora, el número, por favor. Han sido tantos años. ¿Recordará mi vieja voz mientras lucho por contener las lágrimas? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Eres Marta? Este es el viejo tío Frost. Te estoy llamando a larga distancia. No te preocupes por el coste. Han sido más de 40 años. Marta, por favor, llámame de vuelta. Y salgamos a tomar un café y hablaremos de todo esto. Aquellos fueron días de rosas, de poesía y de prosa. Y Marta, todo lo que era yo lo eras tú, y todo lo que eras tú lo era yo. No había mañanas. Y dejamos atrás el dolor para los días lluviosos. Ahora soy mucho más viejo, y tú también. ¿Cómo está tu marido? ¿Cómo están tus críos? Supongo que te has casado también. Me alegra saber que has encontrado a alguien que te hace sentir segura. Porque nosotros éramos jóvenes y alocados. Ahora somos más maduros. Todo lo que tenía eras tú. Y todo lo que yo tenía también. Matilda with me. though I lost my St. Christopher, now that I've kissed her, and the one-armed bandit knows, and the maverick Chinaman in the cold-blooded size, and the girls down by the striptease shows go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. No, I don't want your sympathy. Say that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter dragnets and the ghosts that sell memories, they want a piece of the action anyhow. Go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. And you can ask any sailor, and the keys from the jailer, and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100, and she follows wherever you may go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. And it's a battered old suitcase to a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. Good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda. Pasarían 3 años hasta que Tom Waits editara su Small Change 1976, del cual hemos extraído el Tom Trobert Blues, una canción inconmensurable, muy conocida, también titulada o nombrada Waltzing Matilda por el estribillo de la canción. Este refrán, este estribillo, se basa casi palabra por palabra en una vieja canción australiana llamada Waltzing Matilda, del cantante Abe Banjo Patterson. Thank you. Durante este tiempo, Tom Waits siguió alternando sus conciertos en clubes de jazz con la interpretación. Trabajó en el 81 para Francis Ford Coppola en Corazonada o incluso con Sylvester Stallone en La Cocina del Infierno. Para este disco, con marcadas influencias jazz, tiene un estilo lírico influenciado por Raymond Chandler y Charles Bukowski, y su voz se asemeja, se va volviendo cada vez más ruda, cada vez más áspera, y busca un poco asemejarse a Louis Armstrong. Con relación a la música, se alterna esa voz tan áspera con un piano de fondo, con bajos muy muy marcados, con batería, y en ocasiones interviene el saxofón. Del mismo modo que lo hace Charles Bukowski, Tom Waits nos habla de perdedores, de escenarios un tanto bizarros, con gente y lugares extraños. La verdad es que también ha tenido otra vertiente en canciones, en baladas muy convencionales. Pero sobre todo, Tom Waits es la voz de los perdedores, de la gente perdida, de los alcohólicos, de los noctámbulos, de la gente que lo ha perdido todo, incluso la esperanza. Malgastado y herido, no hay nada que no haya hecho la luna ya. Y he recibido lo que merezco. Te veré mañana. Frank, ¿puedes prestarme unos cuantos dólares para ir a sacar a Matilda, a bailar a Matilda, para que bailemos Matilda y yo juntos? Soy una víctima inocente del cegado aliado. Y estoy cansado de todos estos soldados por aquí. Ninguno habla inglés y todo está roto. Y yo estoy empapado. Para sacar a bailar a Matilda, para que Matilda y yo bailemos juntos. Los perros ladran y el taxi está aparcando. Nada de lo que puedan hacer por mí. Te pedí que te quedaras conmigo y desgarraste mi camisa. Ahora estoy arrodillado y veo tu silueta a través de la ventana. ¿Saldrás a bailar conmigo, Matilda? Piano has been drinking, and the men one eye and they can't see out of the other. And a piano tuner's got a hearing aid and showed up with his mother. And a piano has been drinking. A piano has been drinking. As the bouncer is a sumo wrestler, cream puff Casper milk toast, and the owner is a mental midget with a IQ of a fence post. 'Cause the piano has been drinking. The piano has been drinking. And you can't find your waitress with a Geiger counter, and she hates you and your friends, and you just can't get served without her. And the box office is drooling, and the bar stools are on fire, and the newspapers were fooling, and the ashtrays have retired. 'Cause the piano has been drinking. The piano has been drinking. The piano has been drinking. Not me. Not me. Not me. Not me. Not me. Seguimos en 1976 con el Small Change y no podíamos saltarnos esta canción, The Piano Has Been Drinking, el piano ha estado bebiendo. Hablábamos de retratos de perdedores, pero qué mejor manera de retratarlos que siendo uno de ellos. Y así es, durante la grabación de Small Change, Tom Waits era un auténtico alcohólico. Pasaba la vida en la carretera, de club en club, y lo único que recordó era beber, comer mala comida y seguir bebiendo. Él mismo declaró que hay un estilo de vida que antes de que llegues ya estás metido en él. No se puede evitar. Así que canalizó todo esto a través de todas estas canciones y en particular de esta El piano ha estado bebiendo, donde vemos su carácter más cínico, su pesimismo, con muchísimas metáforas a lo largo de los versos, muchísimo sarcasmo, y así nos presentan un retrato honesto, crudo del alcoholismo. Que bueno, pues que Tom Waits ha ido labrando a lo largo de sus años de como artista para muchos fans. Desde luego que estos temas sobre desolación, depravación y alcoholismo, bueno, pues son un tanto decadentes, pero es un poco la tristeza que supongo que viviría Tom Waits allá por 1976. Noche, alcohol y perdedores. La vida urbana. Mi corbata está dormida y la banda se ha ido a Nueva York. La máquina tocadiscos tiene que ir a mear y la alfombra necesita un corte de pelo. El foco parece la fuga de una prisión, porque el teléfono no tiene cigarrillos y la terraza se ha ido a ligar. Y el piano está bebiendo, el piano está bebiendo, y todos los menús están helados, y el iluminador está ciego de un ojo, y no puede ver siquiera con el otro. El afinador de pianos lleva un audífono, y se presentó con su madre, y el piano está bebiendo, el piano está bebiendo. Y el matón sabe lucha japonesa, pero es un enclenque cobarde. Y el dueño del local es un corto mental, con el coeficiente de inteligencia del poste de una valla, porque el piano está bebiendo, y tú no puedes encontrar a tu camarera, ni siquiera con un detector de radioactividad, y ella te odia a ti y a tus amigos, pero no puedes conseguir tu trago sin ella. Y la taquilla está babeando, y los taburetes ardiendo, y los periódicos están haciendo el tonto. Los ceniceros están jubilados, y el piano está bebiendo. Yo no, yo no, yo no. Baby, he says that it raises him up like it was on sun. He gave me a ring that was worn by his mother. And it takes me out dancing every Saturday. Charlie, I think about you every time I pass the filling station. On the counter, all the grease you swell in your hair. I still love that record, Little Anthony and the Imperials. But someone stole my record player. How do you like that? And Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. I went back to Omaha to live with my folks. Everyone I used to know. Yeah, old prison. So came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay. Charlie, I think I'm happy for the first time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope. Buy me a used car lot, I wouldn't sell any of them. I'd just drive a different car every day, depending on how I feel. Hey Charlie, for Christ's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband, he don't play the trombone. I need to borrow money to pay this lawyer, Charlie Hay. I'll be eligible for parole come Valentine's Day. Dos años más y Blue Valentine, su tercer disco larga duración, del cual hemos extraído su Christmas Card from a Hooker in Minneapolis, el crisma de un caballero de Minneapolis. En aquella época, Tom Waits compartía una relación sentimental con la cantautora Ricky Lee Jones y aprovechó este Blue Valentine para darle un homenaje. Y es por ello que aparece en la contraportada del disco Blue Valentine para, bueno, pues un poco mostrar ese afecto. El disco incorpora una canción que no podíamos saltar. Hemos hablado de retratos de perdedores. Creo que la canción que mejor refleja ese dolor, esa ausencia o esa impotencia de la gente que sabe que no saldrá de aquello es este Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Hey Charlie, estoy embarazada. Vivo en la calle 9, justo encima de una sucia librería, en la esquina con la avenida Euclid. Dejé de drogarme y de tomar whisky. Y mi novio toca el trombón y trabaja en la autopista. Dice que me quiere. E incluso, aunque no sea su hijo, dice que lo va a criar como si fuera suyo, y me dio un anillo que llevaba su madre, y me saca a bailar todos los sábados por la noche. Hey Charlie, pienso en ti cada vez que paso por una gasolinera y por toda esa gomina que solías llevar en el pelo. Todavía guardo ese disco de Little Anthony and the Imperials, pero alguien robó mi tocadiscos. ¿Qué te parece? Charlie, por Dios, ¿quieres saber la verdad de todo esto? No tengo esposo, no toca el trombón, y necesito pedir dinero prestado para pagar al abogado. Charlie, me van a dar la libertad bajo fianza para el día de San Valentín. Thank you. begin. Morning light towards your face, and everything is turning blue now. Hold on to your pillowcase. There's nothing I can do now. As I say goodbye to Ruby's arms, you'll find another soldier. And I swear to God, by Christmas time, there'll be someone else to hold you. Only thing I'm taking is the scarf off of your clothesline. Your chest of drawers and your broken wind chimes. As I say goodbye, I'll say goodbye. Say goodbye. Heart Attack and Wine, ataque de corazón y vino, editado en 1980, fue un álbum de ruptura. Fue el precursor de lo que posteriormente sería toda una evolución del estilo, mucho más experimental, a partir del cambio de discográfica a Island Records. este estilo experimental se acompañó de un célebre gruñido. Su voz se vuelve cada vez más áspera, más ruda. Y como decimos, este célebre gruñido, esta voz tan áspera, se oiría, bueno, pues de manera mucho más frecuente en los discos que hubieran de llegar, en particular el que escucharemos a continuación, Swordfish Trombones. La verdad es que este disco nos recuerda también un poco la evolución que puede haber tenido un cantante como Joaquín Sabina con su 19 días y 500 noches, un disco en el cual abandonó los filtros de voz y es la primera vez que se le oía con su verdadera voz, una voz cultivada de alcohol y tabaco, una voz sin edulcorar, una voz honesta y sincera. Dejaré atrás toda mi ropa, toda la que solía vestir cuando estaba contigo. Lo único que necesito son mis botas y mi chaqueta de cuero. Mientras digo adiós a los brazos de Ruby, aunque mi corazón esté roto. Espero robarte pronto, y pronto te despertarás. In the neighborhood, in the neighborhood, in the neighborhood. fin llegó Swordfish Trombones 1990 y esta canción que ha sonado, In the Neighborhood. Aquí Tom Waits definitivamente se adentra dentro de la producción de sus propios discos, lo cual le da una mayor libertad artística y permite, bueno, pues incorporar una musicalidad muy peculiar que lo hace algo característico en los discos producidos a partir de 1980. De manera estilística hay una evolución del piano y de los arreglos orquestales de los discos de finales de los 70 con unos instrumentos inusuales, con un acercamiento a las letras mucho más surrealista, mucho más abstracto. Tom Waits siguió alternando la música y el cine. Trabajó con Jim Jarmusch, trabajó con Coppola y con Robert Altman durante toda la época de finales de los 80 y principios de los 90. Mucho más adelante colaboraría con William Burroughs en una ópera cómica de carácter siniestro, The Black Rider. Smart money's on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love, and it's time, time, time. And they all pretend they're orphans, and their memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. And the things you can't remember tell the things you can't forget. The history puts a saint in every dream. She said she'd stick around until the bandages came off, but these mama's boys just don't know when to quit. And Matilda asked the sailors, all those dreams or all those prayers? So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. And it's time, time. Time, time, time that you love, and it's time, time, time. Well, things are pretty lousy for a calendar girl. The boys just dive right off the cars and splash into the street. And when they're on a roll, she pulls a razor from a boot, and a thousand pigeons fall around her feet. So put a candle in the window and a kiss upon his lips as the dish outside the window fills with rain. Just like a stranger with the weeds in your heart, and pay the fiddler off till I come back again. Oh, it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. Llegamos a 1985, cuando Tom Waits lanzó su Rain Dogs. Y esta canción que hemos escuchado, Time, perteneciente a la banda sonora además de una película. Para la elaboración de este disco, Tom Waits ya tenía suficiente bagaje y suficiente experiencia como productor y decidió darle un toque mucho más orgánico, con instrumentos acústicos, a diferencia de la tendencia de los años 80, en la cual los sintetizadores y la música artificial estaba de moda. Tom Waits decidió, bueno, pues construir sonidos, como dice él, cazándolos, matándolos, quitándoles la piel y cocinándolos. No se sentía cómodo generando sonidos de manera electrónica, pulsando únicamente un botón. Su ingeniero de sonido le decía que por qué perdía tanto el tiempo pudiendo conseguir las cosas de manera mucho más sencilla. La verdad es que, aparte de esto, Tom Waits utilizó muchísimos instrumentos para la elaboración de este Rain Dogs: marimbas, acordeones, dobles bajos, trombón, banjo, sonidos orgánicos, muy poco convencionales, pero que dan una personalidad única a este disco de 1985. Rain Dogs. Rolling Stone, recordamos que lo definió como el mejor retrato del reino trágico de las calles. Esta expresión viene también por la lluvia que puede caer sobre una ciudad y hace que desaparezca el aroma que deben seguir los perros para volver a casa, de modo que los convierte esta lluvia en las ciudades en perros vagabundos que no saben, como digo, cómo llegar a su destino. Gente perdida, gente perdida en noches de alcohol y abandono, es un poco las metáforas que se suceden a lo largo de este Time de 1985. Y no hay tiempo para más. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y nos vamos a despedir aquí del puente un domingo más con su canción de Black Rider de 1993, Lucky Day, la octava de las canciones que hemos elegido para este especial de Tom Waits aquí en Radio Enlace 107.5 de la FM, o también a lo mejor nos habéis escuchado a través de internet desde www.radioenlace.org. Nada más, os emplazamos al domingo que viene para seguir escuchando música. En esta ocasión la dedicaremos a más de un artista, a la espera de preparar otro especial para un artista en concreto. Nada más, esperemos que este domingo sea un día de suerte. How pretty girl in all the world is in a little Spanish town. But I left her for a party last, and I told her I'd see her around. But that boy, Johnny!